espectáculo más grande del mundo. Yellow diamonds at the spice make it look like curry. And now I won't part in the shit you startin'. I might bug out like R. Kelly at the Garden. Yeah, I politics with like four tricks on like four chicks. You know how that get. Call us for the party and we all for it. And don't give a fuck who call us alcoholic. Cause we be wobble, but we don't fall down. Kinda high, kinda drunk, but I right now. The floor is calling, so put your cups down. Oh, you don't know, let me show you how. We weeble wobble, but we don't fall down. I'm kinda drunk, but I right now. If the dining with me, I got the 4 pounds. Oh, you try to front, I'ma lay you down. And there's a billion of one MCs trying to blow up in a hurry. But none of them niggas is Keith Murray. I'm the lyrical sorcerer, murderer, torturer, or a hardcore when walking through the corridor. On a good night, bag hoes, bought 11. Matter of fact, pack a Mac, that's bought 11. That'll make your ass like my man the Reverend. Quincy Jones even knows I'm the dude like Devin. Yo, Evie serving it up, cold as hypothermia. Flow heavy, biters, pick it up, catch a hernia. Mr. Authentical, metaphorical Keith. Met your girl hump day like the middle of the week. Wordplay, analytical, presidential in speech. Anywhere in the world, we can get it on in the streets. The moral of the story is, we get biz to stay dispy, crispy, and tipsy as gypsy. And we feeble wobble, but we don't fall down. Kinda high, kinda drunk, but I right now. The floor is calling, so put your cups down. Oh, you don't know, let me show you how. We weeble wobble, but we don't fall down. Kinda high, kinda drunk, but I right now. If the nine ain't with me, I got the 4 pounds. Yeah, I'm gonna lay you down. Buenos días, familia. Bienvenidos, señoras y señores, a una nueva edición del espectáculo radiofónico más grande del mundo, más conocido como El Rimadero. Una vez más aquí, como cada sábado, de 12 a 2, y en estas especiales ediciones veraniegas que tenemos con el calorcito, la gente está pasando vacaciones y nosotros ponemos música a todo color. 2 horas, como esto que suena, Kid Murray, la canción

cuarto quieres saber qué me sirve de todo lo demás. De noche tú me viste y no pudiste hablar. Cuando te vi no pude imaginar un día que me vieras y te fueras sin contestar. Pero más triste duro descubrir que amigas de ese niño no podrán hablar. Y así también te quiero ver yo. Todo pasó cuando tú fuiste la culpable de lo malo que tuve ayer. Cuando yo tuve todo te lo di. Jugaste así que pa' joderme a mí. Me enfado al pensarlo, tú mi amiga, hacerme daño. Todo el mundo me decía que me habías traicionado. Y ahora vienes pidiendo perdón. Lo siento. Quieres conseguir que te perdone, que lo olvide todo como ayer. ¿Qué vas a hacer? Solo el tiempo lo dirá. Me empiezas a cansar, no te quiero castigar. Solo que aprendas y que mires junto a mí. Cómo salir de esto lo hago solo para ti. Oh, oh, lo hago solo para ti. Ese es el rima de Dere. Por el ritmo, hasta puta vida. sentido. Yo, tú quien quimio. Rhythm and flow es el estilo. Yo, por el ritmo. Esta puta vida da sentido. Cuidado que llegaron los guaya, que con cachapa ya lo estallan hoy. Suamoy, a cobra, you know. Madrid danza al cruz. Ja, cachafalla, ¿sabes? Cuidado que llegaron los guaya, que con cachapa ya lo estallan. El suamboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y callan. Cuidado que llegaron los guaya, que con cachapa ya lo estallan. El suamboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y callan. Ya tienes el mono, lo ponen en el coche y lo quieren de polítono. Se lo pones a tu pipa pa' ponerle a tono. El suamboy a cobra, duro como plomo. Toma que lo escuchan ellos que no saben cómo. Cantantes de reggaetón, mayoría me los como. Muchos te preguntan todavía quiénes somos. Que tengan cuidado que la alianza de los derrotos. Dicen estos suan, que los de la alianza todos son patagüan. Son Licky Boys y ya van de Batman. Buscan el war y no aguantan Vietnam. Díselo tú, suan, díselo tú. Cobra, que están fallando los guay. Porque no pueden mejorar este style. Cobra, que esto va a ser nacional. Está perdiendo el ritmo tan sal. Y aunque llegaron los guaya, que con cachapa ya lo está, ya, ya. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y calla, ya. Y aunque llegaron los guaya, que con cachapa ya lo está, ya, ya. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y calla, ya. Que la que digan, que a mí me retiran. Viene la alianza y no puede ni He-Man. Esto es puro danzo. Lo mueve hasta la vecina, la cobra el fireboy. Grábatelo en la retina. Kikiti parece liqui liquiti. Si no sabe pasárselo bien, digo, baila con tu chiquiti. Quieren pegar duro, pero son mili vanilidi. Suan y la cobra ya te lo parten en un triquiti. No son humildes, pierden el norte. Están fallando, preguntan por qué. Yo vengo a full, no hay nadie que me corte. Quieren guerra, están ya del deporte. Ya vienen los guay, cachafalla que te trae el style. Todos los manes ya están bien, ay. Quien que ready, misión ready, yeah. Escucha la reina que estén en el show. El Suan y la cobra te traen este flow. Y al venga, suelta Batman y Gambo. Venga que rulen el Kenke y el Ron. Escuche la reina que estén en el show. El Suan y la cobra te traen este flow. Y al venga, suelta Batman y Gambo. Venga que rulen el Kenke y el Ron. Que con cachapa ya lo está, ya, ya. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y calla, ya. Cuidado que llegaron los falla, ya. Que con cachapa ya lo está, ya, ya. En el fanboy con la cobra no falla, ya. Ahora muchos agachan y calla, ya. Yeah, yeah, yeah, yeah. All right, new trend style, Cobra Man. El Elan está rulando Kenke a mi lado. ¡Bum! Smoca la ganja para que tu mente sea sana. Yo le digo, en la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, en la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia y no buen camino? En vez de enseñarle que use el machete, ¿por qué no le enseña la tabla del 9? Antes de inculcarle que lleve pistola, cuéntale un poco, enseña la historia. En el barrio todos los días pasa lo mismo, se va la luz. mucho y en tiro. Cuando cae la noche anda con sigilo. Puede ser tú que salga herido y ponte a refugio de la bala. Porque a veces cae el cielo y te mata. Cuando veas de lejos el filo de un machete, cambia tu camino y vete. Yo le mando desde lejos de canto, porque desde lejos vengo escuchando que prosiguen con la guerra en el barrio. En mi barrio, all right, me say. A toda mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, digo, que la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Mi gente, gente de Santo Domingo, yo le digo, digo, que la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Y no buen camino, hábleme, necesito una respuesta. Porque en el barrio cada día hay más violencia. ¿Qué pasa que los chamacos de hoy no piensan? Aunque sus padres no hicieron muy bien la cuenta. Cuénteme y no me haga falsa promesa. Cuando que en el barrio se va a acabar la guerra. Hermano contra hermano rompiendo cabeza. La sangre se derrama como la cerveza. Hermana, saber que en el barrio hay escuela para los sicarios. Madre lloran rezándole a su Dios. Prenden vela guiando su camino. No esquina ningún rincón de mi tierra sin escuchar mi canción. Los domingos cuando se tomen el ron, pongan mente. De Santo Domingo yo le digo, digo, en la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Okay. De Santo Domingo yo le digo, digo, en la violencia piedra, machete y tiro. ¿Acaso no se dan cuenta que viene el niño subiendo en la demencia? Chévere. Seguimos en el aire, familia, con música a todo color y muy pocas palabras. Ya sabéis que estamos en este tiempo de verano, edición especial, en lo que apetece es escuchar música. Tenemos mucha más aquí en Radio 3 hasta las 2 de la tarde, ya lo saben. No me cambien el dial, suban el volumen de la radio, que se entere todo el barrio, que esto es lo que está sonando, loco.

Yo, Chef, talk to these niggas. Bagging ounces in the back of the mosque. Oscar John Woolrich is three-quarter this. Adidas with Stan Smith's. The grants on the stove and on low about the cunt of the labo. She giving me some credit for clothes. That's the slang word for Briggs Dicks. Analyze, you never know who looking. This deranged world with snitches is enterprising. Black man, hold on like magnums in the wind. Cause when it get cold, parole will get my homie like 10. What's the prognosis? Drugs, guns, ounces of goldfish. Fly reefer out of town, bitches of stone six. And birds back to 18 and play cream. Gray beam is lean, new Dita jackets, flipping them spoiled deans. Visualizing portraits, fresh cuts, brand new Porsches. Going hand to hand, serving the sauce, yo. Running from the police, this day to day lifestyle. When niggas get it rain, and get chained. It's like a psych out loud. Drug dealing stars and celebrities. Even dudes with a few felonies. In the PJs, this what they telling me. Sniffing real hard, but you not smelling me. The crowd yelling for Chef Killer and Pete Rock. Got them moving like the Millennium Beatbox. My shit is all good till they hear the heat cop. Fall back and let the beat drop. Degrees of experience qualifies me to speak in certain areas where many can't reach. So I prepare the speech for y'all to then listen while I spit the hot venomous shit. My whole clique sick, infested with the itchy trigger finger mall related. Noodleini, universal flag beanie. Son, you wouldn't wanna see me black down. Master 4 pound, clip full of hollow tip round. Turn the fucking sound up. My cup running over. Hennessy to Bill Bixby, Ninja Scroll, niggas that roll. My son did 4 in a hole. 10 in population, never told, facing parole. Sip the old gold style, beat it in trout. Mild banded, non-banded, flow drunk. Liquor skunk, weed stick 'em, razor sharp, rip 'em, bikes lift 'em. We at the jam direct, the ghetto gospel collaboration. One word, change a nation, no doubt. Drug dealing stars and celebrities. Even dudes with a few felonies. In the PJs, this what they telling me. Sniffing real hard, but you not smelling me. The crowd yelling for Chef Killer and Pete Rock. Got them moving like the Millennium Beatbox. My shit is all good till they hear the heat cop. Fall back and let the beat drop. Tuna salad and Puma rackets. Pushing through the projects, Captain. Get your money, yo. Show me no slacking. We drive the meanest joints. Shoot through Medina with the Diesel jeans and Ninas. Stop by Juniors, we hitting Cheetah. We full of crackers, observe. You got the undercovers. Niggas just love us, yo. We know that they suckers. You know what? What? Mosey, don't be nosy, yo. Watch these fake niggas with these thank you cards. Them shits is bogey. Snitches in the hood, up to no good. We would kill a lot of motherfuckers, but the timing ain't good. So while my bankroll climbing, I be out on consignment breezing. Keys from 29, let them melt the cheeses. All of my paper now with real estate. White folks been doing this since 69. It's billions in killer weight. So prosperous moves with the Jews. With woo Nikes on, it's cool. Don't you ever act like niggas ain't rude. One. Drug dealing stars and celebrities. Even dudes with a few felonies. In the PJs, this what they telling me. Sniffing real hard, but you not smelling me. The crowd yelling for Chef Killer and Pete Rock. Got them moving like the Millennium Beatbox. Shit is all good till they hear the heat cop. Fall back and let the beat rock. Yeah. We just sit back in the luxury toasters. Radio 3. Staying away from you fake ass motherfuckers. Laying up in the barbershops, getting fucked up cuts. We don't respect y'all. Sentado en el banco, ahora me lo paso ingresando y sacando. Más trabajo que tiempo, más cuestión de tiempo era en el que esos gusanos se convirtieran en mariposas. Hip hop sarasas escupiendo en su casa. Cuanto más verde me ponían, más fuerte como la masa. Algunas cosas pasaban y otras aún pasan. Hace una década nazis apuñalan a un chaval en el polígono Cinsa. Hoy el tiroteado a bulto, un salón de belleza en Marcus Garvey con Fulton. Tres avenidas a la izquierda está Malcolm, donde el recuerdo en su grandeza converge en la pobreza.

tú piensas. Representando la calle en los parties. Chévere. Seguimos en el aire, familia. Ya ha pasado una horita escuchando buena música a todo color. Ya sabéis, aquí en Radio 3 la música habla por sí sola. Todavía nos queda mucho que escuchar. Y ya sabéis, seguir subiendo el volumen de la radio, que esto solo pasa aquí en Radio 3, el espectáculo radiofónico más grande del mundo. ¡Lucu! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡El empuje! ¡Para los puercos! ¡Ya, ya, ya, ya, ya! ¡Vamos a matarlo! ¿Cómo pasa? ¿Tienes miedo, negro? Vete pa' tu casa. Soy yo el que los aplasta con un corte. Peor que unos par de golpes de palos torpes del otro bando. Hablaron mierda y ahora están mamando. Te lo dije, esto era cuestión de tiempo. Pa' y lo siento, te robaron el asiento. Aguanta de esto, unos pocos pa' tu cuerpo. Por andar envuelto, terminaste muerto. ¿Dónde está el vaqueo ahora? En Japón, te dejaron bien soleado con un lío cabrón. Pendejo, deja el llanto, te guardas lo que te toca. Un poco de lo que te sofoca. Tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Lo que hay es fuego pa' los que están boconeando. Échate pa' allá, te lo dije. Si tienes larga la lengua, ahora aguanta lo que venga solo. Échate pa' allá, te lo dije. Si tienes larga la lengua, ahora aguanta lo que venga. Que la que hay, si con nosotros inventan. Todo el mundo activado pa' sacar las herramientas. Que se muevan pa' el carajo y que arranquen pa' la venta. Al que se relamba le vamos a dar 70. Bichotas de pantoche, en mi canto no amedrenta. No joda con nosotros porque aquí se revienta. No venga a frontear y conmigo no te envuelva. Eso es lo que pasa por estar hablando mierda. Ay, si me tiraste, socio, aguanta lo que venga. Aquí uno pa' tu cuerpo y las demás pa' tu lengua. En la lírica violenta Julio Voltio, el que atenta. Lo voy a sacar a pasear porque voy a cobrar la renta. Pendeja, socio, te lo dije. Arranca pa' el carajo y no me jodas más. De golpe y pijama, él es la normal. El que pone estos cabrones a vomitar. Piensa bien, mi hermanito, si me va a tirar. Porque te voy a picar adelante, no vine a jugar, tú sabes. Échate pa' allá, te lo dije. Si tienes larga la lengua, ahora aguanta lo que venga solo. Y saca los metales que nos vamos pa' la calle. Y chequea lo que el caserío trae. No está fácil tu joder cuando llegan los cangrimanes. Mucho menos cuando tú no sabes de dónde carajo salen. Ponte pa' tu número de espera y piénsalo dos veces antes de pisar misera. Cada uno por su lado, cada cual en la suya. Antes de tirar la puya, murmulla. Que te voy a tumbar el fronte. Ponte pa' darte y tirarte en el monte. No venga a florear la pay, arranca pa' el carajo. Sacar la beba y darte pa' abajo. Bien guillao de loco, la PC te arrastra. Y los tuyos búscalo, todos son unos maca. Échate pa' allá, te lo dije. Si tienes larga la lengua, ahora aguanta lo que venga solo. Échate pa' allá, te lo dije. Si tienes larga la lengua, ahora aguanta lo que venga. Guayao. ¡Qué pa'o, loco! ¡Loco! ¡Sí! Mira lo que ustedes me hacen hacer, mira, mira, mira. No. Pero fuck it. Directamente desde el Bronx. Houdini, never broke. Yeah. Let's go, yeah. BX. Alto Manhattan. Stand up. No hay que hablar mucho. Come on. Come on. Hay que enseñar mucho la República. Bien dominicano, bien dominicano, yo,

Some of them

espacio, todos en pie, nafasta en el edificio. ¿Quieres comprarme? No tengo precio, necio, tú no mereces ni siquiera mi desprecio. No tengo tiempo y no tengo espacio, socio, bastante tengo ya con mis asuntos. Guarda silencio, como un difunto, no hables tanto y marca el tanto. Yo vivo al borde de un precipicio, chico, quédate mis desperdicios. Sueñas con mi nombre y con mi prestigio, ¿quieres joderme? Hazte un seguro vitalicio y pon a tu bolígrafo a hacer ejercicio. Tengo más vicios que virtudes, no lo dudes, tú no me subes, todo mi amor a CPV. ¿Quieres jugar sucio? Yo te bajo de la nube, socio. Es hora de ocuparme de mis negocios. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. Está lleno de cerdos ingratos. Habláis de mí, yo no hablo de vosotros. Es mucha pura sangre para tan poco potro. Ya no sabes qué hacer para salir en la foto. Toyaco, a mí tú no me vendes esa moto. Yo te pongo a volar sin ser piloto, paleto. Saben que tengo el talento y el respeto. Desde Torrejón hasta Móstoles el Soto. Unos me llaman Nafri, otros me llaman Frito. Mi único delito es jugar bonito. No hay tipo que dé el tipo contra mi equipo. Rap mítico, vuelve el único y auténtico. Estaba escrito, yo ya soy un mito. Tú me necesitas, yo no te necesito. Tú eres historia, yo soy histórico. Tú nunca tendrás mi clase, chico, yo soy un clásico. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. Fíjate bien. Hablan todos de mí, quieren hacerlo así. No tienen pedigrí, no pintan nada aquí. ¿Qué hay, chico? As a celebrity is less than heavenly. I got these fakes and these backstabbers chasing me around, and it's always drama. Whenever I wanna get around, mama told me long before I ever came up, gotta be true to what you do and keep the game up. Cause things change and jealousy becomes a factor. Best friends at your wife's house trying to mack her. I'm on tour, but still they keep on knocking at my door, and I got no time to worry. I'm steady wanting more. Every day is a test, yes. I try hard, but I'm struggling with every breath. I pray to God that the woman that I left at home, all alone, ain't nothing like trying to bone. Over the phone, in my mind, I can see her naked. I can't take it, got me shaking at the thought that we can make it. I thought you knew. I'm rolling out on tour today. You're getting sad, cause I'm going away. Nah, chicken heads wanna play with me. You're getting mad, cause you think I'm a swing. I'm a swing. Some of them cute, some of them fine as fuck. I hear them scream soon as I hit the stage. Nah, still I be getting blown for you. I'm coming home soon as I make this pay. I call you up long distance on the telephone. Wanna tuck you in even though I can't make it home. I whisper things in your ear like an enemy. Wonder if you feel me from far away and can you hear me? It seems to me that you're jealous, cause I'm hustling and making money with the fellas in the back streets trying to track me. Baby, hold up, thugs get lonely too, but I'm a soldier. And there's no way I'ma stop making money, cause your attitude's changed and you're acting a little funny. Always complaining, saying we don't spend time. Can't you see I got enough stress on my mind? And hanging up like you all at, then get mad when I tell you that I'm busy, baby, call back. Ain't nothing left to say to you. Thugs get lonely too, you know. I'm rolling out on tour today. You're getting sad cause I'm going away. Nah, chicken heads wanna play with me. You're getting mad cause you think I'm a swing. I'm a swing. Some of them cute, some of them fine as fuck. I hear them scream soon as I hit the stage. Nah, still I be getting lonely for you. I'm coming home soon as I make this pay. Sit alone in my room drinking. I thought I cared, talking out loud to you like like it and take a picture out my back pocket. Man, it's on you, the first face I wanna see. When I get home, wanna lay you to the sunrise. Buck wild, touching every wall in the house. Thug style, put your hands on the headboard. Think of me dripping sweat on top of you. Sink and see it's in your head that I'm making love. So turn the lights down, reminisce and relax, cause baby, right now. In the middle of my stomach, you whisper in my ear, baby, tell me how you really want it. Hold on tightly, watch the ceiling, scratch my back's how you react. Let me know you feel me, cause everything I'm giving to you, so true. And thugs get lonely too. I'm rolling out on tour today. You're getting sad cause I'm going away. Nah, chicken heads wanna play with me. You're getting mad cause you think I'm a swing. Some of them cute, some of them fine as fuck. I hear them scream soon as I hit the stage. Still, I be getting lonely for you. I'm coming home soon as I make this pay. Thug life, baby. Stay thug. Hey, so you remember that next time you sweat me when I'm on the road. Yeah. Thugs get on with you. You ain't gotta go through all these bullshit and ass problems if you wanna be real. This one is for my brother, Tyree, R.I.P. Ha ha. You to start them. We made a vow, later we'll regret till death do its part. Lord, I thought we was made for each other. You shouldn't connect those made to be taken away from each other. Now what I'm supposed to do? I'm only half the man that I was. I'll never last, cause my better half is up there with you. You knew what you was doing when you made us. So with all due respect, you could've forgave him. You didn't have to take him. He can take the game with him, cause he defines the word. The one who puts the G in it. Who you think put me in it? I'm feeling like my whole world is blinded. Wondering why, crying, pouring out my heart, pouring out liquor behind it. We fought like brothers, something we never should do. We could've used time spent arguing, telling the truth. He had talent too, I had plans of watching him blow. Don't know what hurts more, seeing him leave or watching him go. From the street and got deep up there. You only knew the way I felt before they ruined the crew. I thought I learned from easy, now I'm going through it with you. We lost a thug, a son, and a father. I spoke to your son the other day and told him Uncle Dre got him. The Lord must be accidentally pulling your file, cause I'm still paging you. 911, straight in denial, praying you get it. But no man can choose the card he was dealt. You either quit or you gon' play him like you get it. I done been through all emotions, from in shock to keeping a poker face to straight breaking down and showing all emotions. From anxious to believing real G's don't cry. If that's the truth, then I'm realizing I ain't no gangster. It's just not me, but you know I'ma always ride with you. I miss you, sometimes I wish I just died with you. Listen.

is about. Before the BDP conflict with MC Shan, around the time of Shantae, just the real Roxanne. I used to wake up every morning, see my crew on the block. Every day's a different plan that had us running from cops. If it wasn't hanging out in front of cocaine spots, we was at the candy factory, breaking the locks. Nowadays, I need the green and the flash, just like the next man. Fuck a yard guard, let me see $100 grand. Could use a gun some, but fuck being a wanted man. But if I hit rock bottom, then I'ma be the son of Sam. Then call the crew to get live too, with Sue, Bark, him, my brother Jungle, Big Bro, cooks up the blow. Micah chop it, Mayo, you count the profit. My shit is on the streets, this way to Jake should never stop it. Is your brain on drugs? To all fly bitches and thugs, enough respect to the projects. I'm Ghost, one love. My crew is Shorty Busters, the 41st side of Vernon Posse, the Goodfellas, my man Cormega, Lakey the Kid, can't forget Drawers, the Hillbillies, my man Slate, Wallet Head, Black J, Big Oogie, Crazy Barrier, Spot, Big Dub, we rock shit a lot, man Malachi, PhD, and my man Primo, from Gangstar, 94 real shit, Charles. Yeah. Underground funk, keep the crossover. Crossing you over, out of here, going peace, nice to know ya. What a way to go out, no bottles, what the fans to shout, cause she got gas, then took the wrong route, came on the scene chilling, freaking a funky dope line. But when they finish with you, flatline. Some say there's no business like show business, but if this the truth, please explain why is this. Rappers been around long, making mad noise, you see. Still I haven't seen one rapper living comfortably. No time to pick and wish on a four-leaf clover. I stick to underground, keep the crossover. Sonido campeón. Cause in the night you'll feel fright, and at the sight of a 4/5, I guess you just might wanna do a dance or two. Cause he could maybe bust you for self or with a crew. No matter if you or your brother's a star, he could pop you in jet without a getaway car. And some might say that he's a dummy, but he's sticking you and taking all of your money. It's a daily operation. He might be loose in the park or lurking at the train station. Mad brothers know his name, so he thinks he got a little fame from the stick-up game. And while we're blaming society, he's at a party with his man. They got the eye and the gold chain that the next man's wearing. It looks big, but they ain't staring, just thinking of a way and when to get the brother. They'll be long gone before the kid recovers. On the way, he'll have the chain on his neck, claiming respect just to get a rap. In a circle, had the kid trapped. The one with the hoodie said will hurt you if you don't run out your jewels and pay. Give up the Rolex watch or you won't see another day. See, they were on the attack, and one said, yo, you wanna make this to a homicide rap? Make it fast so we can be on our way. Kick in the rings and everything, okay? The kid was nervous and flinching, and little shorty with the 3/8, yo, he was inching. Closer and closer, put the gun to his head. Shorty was down to catch a body instead. Money was scared, so he panicked, took off his link and his rings and ran frantic. But shorty said, nah, pull the trigger and step. It was nothing. He did it just to get a rap. Yeah, yeah, yeah. Ha, ha. ¿Qué está pasando, loco? Lo que ha hecho. Sembo. Neo. Loso. Better math, your boy a good look, but she my better half. I'm already bossing, already flossing, but why had a cake if it ain't got the sweet frosting? Yeah, yeah, yeah, you're keeping me on my A game. Yeah, yeah, yeah, without having to say name. They may flame, but shorty, we burn it up. The sag in my swag, pep in my step. Daddy do the Gucci, mommy intercepts. Yes, it's a G thing, whenever we swing. I'ma need Coretta Scott if I'm gonna be king. I'm a movement by myself, but I'm a boss when we're together. Mommy, I'm good all by myself, but baby, you make me better. You make me better. You make me better. You make me better. You make me better. You make me better. You make me better. You make me better. You make me better. First things first, I does what I do, but everything I am, she's my improve. I'm already boss, I'm already fly, but if